llora llorando. Tará, tará, tará, tará, tará, tará, tará. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a La Ensalada en este sábado 25 de julio de 2020, en plena vacaciones de julio. Dijimos, no podemos abandonar La Ensalada y aquí estamos para compartir con todos los amigos de la Escuela 119 y de otras comarcas vecinas como los amigos de la Escuela 230 y demás, este sábado de invierno que tuvimos una tarde a pleno sol, preciosa, pero luego que se ocultó el astro rey, se vino la temperatura a pique. Aquí estamos para este noveno programa de La Ensalada y como todos los sábados tengo el honor y la gratísima compañía de Melina González, nuestra productora. ¿Cómo anda, Melina? Bueno, muy buenas noches para todos. Es un placer encontrarnos una vez más. No quisimos dejarlos tirados en vacaciones, así que le ponemos el pecho y las ganas a esta propuesta de comunicación, entretenimiento e información por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en su programa La Ensalada número 9. Exactamente, y hoy tenemos un programón, muchísimas participaciones. Vamos a tener la columna de la psicóloga Blanca junto a la de la productora con Uruguayas Rebeldes. También tenemos el agrado de anunciar que vuelve nuestro nutricionista particular, Gabriel Gilar, que preparó una columna bien interesante para saber cómo tenemos que comer en invierno. Y a su vez, vamos a tener el bailongo al final y también vamos a estar recordando un poquito de todo porque hay muchas efemérides vinculadas al fútbol uruguayo en estos días. Julio es el verdadero mes de la gloria celeste y bueno, vamos a estar también por allí en esos caminos recorriendo esta tarde. La verdad que muchísimos oyentes ya al comienzo del programa, qué alegría que nos da. Y bueno, y mandarles un gran saludo a todos. Por ejemplo, sé que por acá ya está conectado el Nene de Oro, Daniel, que tiene su usuario en Mix y acá figura cuando se conecta. Le mandamos un saludo enorme para toda la barra del Parque Rodó. Y quiero decir algo, porque cuando estábamos promocionando el programa, le mandé un mensaje a Miriam y qué cambio de look. Sí. La verdad. Pero Miriam, qué guapa. Muy bien, esos cambios de look para levantar el autoestima y para prontarse para disfrutar de este programa en el día de hoy. Tenemos saludos, ya está en la audiencia Mónica Montenegro del PB que nos mandaba un mensaje, una rima con nuestro, ¿cómo se le diría? Con nuestra presentación. Déjeme buscarlo por acá. Decía algo sobre el movimiento. Una fiel escucha, Mónica Montenegro. También le vamos a mandar un saludo enorme a otro gran escucha vecino de Piedras Blancas como Rubén, el papá de las niñas Amaro, que está bien prendido y ya está saludando en el WhatsApp. Decía entonces Mónica, en esta fría tarde en movimiento con la Campamento, la radio que siempre te saca del aburrimiento, así que ya podemos subirlo también a la presentación de la radio. Y además, acá Rubén nos dice que nos está escuchando desde el trabajo. Y también tenemos que Miriam nos dice, hola, qué frío, pero están bien atentos. Muy bien. Qué rapidez en la comunicación. De los primeros conectados también está la maestra Marita Pereira, que desde el centro nos sintoniza. Pero mire que estamos interbarrial, porque también la maestra Mariela Argüello desde el buceo está en sintonía de Radio Campamento. Qué bueno, la verdad que un verdadero placer poder tener a tantos amigos en la audiencia. ¿Y usted habló de quién? ¿De Marita Pereira? Marita Pereira. Bueno, entonces, si habló de Marita Pereira, le vamos a dedicar este tema para una gran minuana como es ella. Escuchábamos el himno a La Valleja de la banda de la Intendencia Departamental de aquel departamento, valga la redundancia, el himno a la ciudad de Minas, la capital del departamento de La Valleja, enclavada en esas zonas de sierras hermosas que tenemos en ese sector del país. Exacto, pero también tenemos audiencia en otros departamentos. Dígame. La maestra Giselle está conectada desde el paraje San Martín del departamento de Soriano. También tenemos la gente de Aiguá que siempre nos está escuchando. Tenemos gente en Trinidad, ¿sabe usted? ¿Ah, sí? La maestra Natalia Lungo junto a su mamá Aurora y a Nacho nos están sintonizando antes de irse a una fiesta. Sí, exactamente. Es más, están esperando irse a la fiesta después de Radio Campamento. Una cosa alocada. También nos está escribiendo Mirita desde Tacuarembó, que estaba esperando que llegara Malena con Dieguito y Lucián. Y sin querer se le disparó el botón de llamada. Bien. Al celular, pero ya sabemos que están en la audiencia. Bueno, le mandamos un saludo enorme. ¿Está ya Malena? Se ve que sí. ¡Qué bueno! Saludos al profe Leandro desde La Blanqueada, que debe estar junto con Ale y con Emi, sintonizando Radio Campamento. Tenemos un nuevo escucha, que es Quique Prado, que nos sintoniza desde Montevideo, ya desde la Rambla Sur. Primera vez que escucha La Ensalada, así que muchas gracias por conectarte y por sumarte a nuestra propuesta. Le damos un saludo enorme a Quique, lo felicitamos. Quique, que tiene una visión espectacular del Río de la Plata, la verdad que se ve muy bien allí desde su departamento y que no siente el invierno, porque la losa radiante hace que siempre haya calor por allí. Era lo que decíamos, dice, ¿cómo están pasando el frío? Le digo, seguro que vos estás de manga corta. Saludos también para Gabriel y Cristian, que nos sintonizan desde cerquita de la escuela y que siempre están prendidos de la propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente, muy bien. Y la verdad que le mandamos un saludo enorme a todos y vamos a seguir con buena música, ¿le parece? A ver, ¿qué seleccionó hoy? Bueno, por acá vamos a ver qué hay. Dale queso patrocinado, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta, qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Bueno, muy bien. No pudo salir lo que queríamos escuchar. Ya lo vamos a solucionar. Muy bien, también tenemos que mandarle un saludo enorme a nuestra directora general de Radio Campamento. Sí, que nos sintoniza desde temprano. María Elena, siempre prendidita a la propuesta de la ensalada o de túnica y moño cuando lo hacemos desde la escuela. Exactamente, le mandamos un saludo enorme allá a nuestra queridísima directora María Elena, que es una gran representante del departamento de Paysandú. ¿Qué está buscando entonces? Mire, la verdad que vamos a seguir y ya como tenemos tanto en el día de hoy, en estos días ¿sí? se recuerdan muchísimos acontecimientos vinculados al fútbol. Y uno hizo fecha el pasado día 23, el jueves, hizo 25 años de que Uruguay ganara este torneo. Todos lo van a reconocer por la canción. Y seguramente aquellos que tienen 30, 30 y pico, recordarán aquel evento. O sea que vamos con este recuerdo. Super momento de felicidad. Con sinceridad, su fruto es dulce, dorado como el maíz, y crece bajo el sol de la fraternidad. Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad. Fiesta de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano. Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo. Te lo gritarán, los muros y los pájaros de la ciudad. El cielo se abrirá como una alucinación, toda mi gente vibrará de emoción. En cada mirada habrá un rayo de sol, cuando el estadio te lo grite gol. Salve el artista, salve el campeón, salve el celeste de mi corazón. Toda la violencia se tira a la basura, se acaba el siglo XX, comienza otra aventura. Yo tengo que ganar, tú tienes que ganar, el corazón de todo el mundo. De julio de 1995, Estadio Centenario. Hay tiro libre allí en la puerta del área, hay tiro libre y me gusta, unos 4 o 5 metros fuera del área mayor. reitero que Uruguay ha entrado distinto en su actitud en este segundo tiempo. Coloca la pelota Bengoechea, está también Francescoli, tiene ganas Pablo, va a buscar el ángulo, la barrera que se adelanta, Bengoechea toma carrera, atención, llegó, tiro al arco. La colgó del ángulo, conversó con Enzo, le dijo Enzo, pegale vos, y Pablo que se tenía fe, y Salazar que me dijo, aquí está el empate, y la colgó en el ángulo, señores, un golazo, Uruguay 1, Brasil 1, Pablo Bengoechea. La verdad que emocionante ese relato de gol de Carlos Muñoz, cuando era el número uno transmitiendo por Carve, aquel 23 de julio de 1995 en el Estadio Centenario, a los 6 minutos del segundo tiempo, Bengoechea la clavó en el arco de la Colombes. Taffarel, arquero campeón del mundo, tan solo atinó a contemplar cómo el balón iba al fondo de la red y era el empate 1-1 hasta el final del partido, que se dirimió por tiros desde el punto del penal, y Uruguay, que no le va muy bien en las definiciones por penales por lo general, aquella tarde fue infalible, metió los 5 adentro, y Fernando Alves, el arquero, el mítico arquero que ese día colgó los guantes con la selección uruguaya, le atajó el penal a Tulio, centro delantero brasilero que estaba envuelto en unas polémicas en ese torneo debido a que había, por ejemplo, bajado la pelota con la mano en el partido contra Argentina por cuartos de final y sin lugar a duda había convertido un gol. Nadie cobró esa infracción alevosa del delantero de Goñañas, precisamente oriundo de ese estado brasilero. Y bueno, la verdad que Tulio estaba allí en la cuestión, había convertido el primer gol del partido para Brasil, pero a la hora de los penales el fútbol hizo justicia por motus propio. Mire, yo de fútbol sé poco y nada, usted sabe que no es de las actividades que me gusten más, y también le voy a decir una cosa. Debe ser de las pocas canciones de este hombre, Canzani. Mire, Canzani, acá conocemos muy poco, pero en Francia desarrolló una gran carrera artística. Mire, cuando yo vivía en Abayubá, cerquita de La Paz, una de las veces que hacían movidas en las playas, fuimos en el 468 en ese momento, ¿sí?, desde La Paz hasta la playa Malvina a escuchar al pájaro Canzani. Mire usted, qué recuerdo. Lo único que puedo asociar con esa fecha es lo que usted dice. Mire, qué bien. Bueno, la verdad que justamente el pájaro Canzani, que vive en Europa, más precisamente en Francia, fue convocado para aquella Copa América de 1995. Y se le encomendó realizar este tema tan pegadizo para aquel torneo que la verdad fue un éxito. En una selección uruguaya que venía de varios fracasos y que la verdad trató de resarcir las malas actuaciones deportivas de las cuales venía, eliminado del Mundial de Estados Unidos, rápida eliminación en Italia 90, paupérrimas actuaciones en las Copas Américas del 91 y del 93, bueno, en el 95 Uruguay cumplió con la lógica, se quedó con el invicto del siglo XX en el Estadio Centenario y salió campeón de América y ganó la número 14. Pero esto fue el 23 de julio, productora. Pero ayer, 24 de julio, hicieron 9 años de la Copa América 2011, la última. Y vamos a escuchar el himno de esa Copa América. A ver si me suena más. Capaz que este le suena un poquito más. esa voz que siga la canción que por fin pintará una bandera. Quisiera celebrar en esta fiesta un mundo sin rencor y sin fronteras. Sí, en América yo creo, creo. Sí, en América yo creo. Check it out, baby, let's go. Una sola bandera, un solo color que siempre nos guía el amor. Si hay esperanza, sigue tu corazón y que brote la pasión. Muy bien, y ahora sí volvimos. Tuvimos ahí un pequeño cortecito con la señal, por eso ahí hubo que nos fuimos un segundito del aire, pero ya estamos de nuevo, todo normal, o sea que vamos arriba y seguimos con esta ensalada. Y escuchábamos a Diego Torres con Creo en América, el himno de la Copa América 2011 que se jugó en Argentina y que fue la última conquista de Uruguay. Uruguay es el país que más Copa América ganó. Tiene 15, la primera fue en 1916 cuando comenzó el torneo, también la ganó en Buenos Aires y la última fue el 24 de julio de 2011 en el Estadio Monumental de River, donde Uruguay pasó por arriba a Paraguay y le ganó 3-0. Pero todos no recordamos en realidad ese partido tanto, porque el fútbol uruguayo está acostumbrado a ganar con la soga al cuello, a ganar de atrás, a hacer grandes epopeyas, y la verdad que la final del 2011 fue un partido donde la Celeste fue ampliamente superior. Y nos quedan esos triunfos agónicos que nos dejan el corazón en la garganta. Y la verdad que de esa Copa América, el gran partido que se recuerda fue la final con... El partido con Argentina por cuartos, en el cual eliminamos a la Argentina de Messi en el estadio de Colón, precisamente, que se llama el Cementerio de los Elefantes. Y vamos a recordar esa definición por penales a través de este relato tan, pero tan especial que tenemos por aquí. Acá tenemos productora. ¿Qué le pasa, productora? Acá va y viene la señal. Está media compleja, sí, la sintonía, pero bueno, capaz que es usted. Puede ser. No sé. Ya no dirán los escuchas si se corta o no la comunicación. Los escuchas siempre están bien atentos y qué fieles que son los escuchas de La Ensalada por Radio Campamento. ¿Está pronta, productora, o sigue buscando la señal? No, ahora estoy bien conectada. ¿Quiere que le dé una brújula? Bueno. Perfecto. ¿Vio cuando dice recalculando? Bárbaro. Bueno, entonces vamos a escuchar este relato de un relator que no es precisamente uruguayo. Martín Cáceres y Romero, Martín Cáceres, Martín Cáceres, y lo hicieron de nuevo. Sí, señora, sí, señor, y lo hicieron de nuevo. Son los uruguayos, son los mismos de siempre. Son los del Mundial del 50, son los de los Juegos Olímpicos, son los de la Copa Libertadores. Son ellos, son los orientales, son los charrúas, son los inclaudicables. Hay que ser uruguayo para ganar una definición aquí en Santa Fe. Este estadio ha sido el cementerio de los elefantes para Argentina. Hay que ser uruguayo para alcanzar de nuevo la gloria. Hay que ser uruguayo para imponerse en dramático final. Otra vez dieron. Sí, señora. Sí, señor. Cáceres en el último penal. Qué emoción este relato de este chileno que se llama, por aquí tengo el nombre, cómo se llama este relator chileno, que se llama Pedro Carcuro, es un gran relator del país trasandino, que bueno, es muy reconocido en su patria, y que expresó con este sentimiento aquel penal de Martín Cáceres, excelentemente ejecutado, se la dejó allá arriba a Batista, era el técnico, al chiquito Romero, y la verdad que el chiquito, que mide como 2 metros, no llegó, ni aunque midiera 3 metros llegaba. ¡Qué emoción, productora! La verdad que de esto me acuerdo un poco más, tiene razón con eso de chiquito. La verdad que lo menos que ese chiquito. Y acá estamos con una escucha que dice, a veces está débil la señal, y es lo que le estaba diciendo, que es la internet, que hoy está un poco difícil para la conexión. Además, estamos recibiendo ya entre la audiencia a Dayana, que dice, tarde, pero estamos prendidos con ustedes desde Punta de Rieles. Gracias, Dayana, por sumarte a la ensalada. La verdad que les mandamos un beso enorme allá a Dayana y a Gustavo y a toda la barra allí en Punta de Rieles. Y bueno, y dijimos que teníamos muchas secciones. Mientras sentimos a Aurora de fondo con su clásico ladrido, les recordamos también o les informamos a los oyentes que antes de empezar la ensalada hubo un corte de luz en Santa Rosa, eso también generó que se cortara el internet, fue difícil empezar a conectar el programa para salir al aire. Bueno, ahora lo estamos haciendo, eso es lo importante. Y hoy vuelve el nutricionista, estaba pensando en Blanca, a la cual le mandamos un beso. Vuelve el nutricionista Gabriel con sus consejos, y hoy nos va a contar algo que él lo define como un mito. ¿Qué sucede en invierno que decimos, ah, qué bueno para comer una comida de olla, un guisito, un puchero, pero realmente necesitamos comer más en invierno? ¿Será así? Bueno, Gabriel, el nutricionista, nos va a contar de qué se trata la alimentación, cómo tiene que ser la alimentación en invierno. Y miren que está muy interesante, porque hay cosas que yo, mientras descargaba el audio, aprendí. Vamos a escuchar a Gabriel, que a su vez está junto a Emiliano y Joaquín. Emiliano, el baby de la familia, que llegó al mundo hace un mes y pocos días. Le mandamos un beso enorme a todos esos y a todos ellos por allá, cerca del Paso Molino, productora. Sí, otro barrio que también nos sintoniza. Exactamente. Vamos con la columna del nutricionista. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a poder participar con todos ustedes en la ensalada. Un fuerte abrazo, un saludo muy grande para Federico y para Melina, y a Melina hacerle llegar un saludo también unos días atrasados del cumpleaños. No vamos a decir cuántos, por supuesto. Bueno, en esta nueva columna de nutrición sobre alimentación, pensábamos un poquito que era importante hablar del invierno. Si bien ya estamos casi que en la mitad del invierno, pasamos por una semanita que hubo una temperatura bastante, mucha humedad, la temperatura un poco más alta, algo así como un pequeño veranillo, que no representa la temperatura obviamente típica de la época. ahora el fin de semana hay un poco más de frío y la semana que viene parece que vamos a volver a esas temperaturas más crudas del invierno. ¿Cómo se relaciona la alimentación con el invierno? Bueno, ahí lo primero que me gustaría aclarar es un famoso mito que siempre circula y que lo vimos a menudo, incluso hasta en los medios de comunicación, sobre la necesidad de consumir, de ingerir comidas más calóricas en los días de frío. Y eso es totalmente falso. El cuerpo, nuestro organismo, no necesita un mayor aporte calórico durante el invierno. De hecho, las necesidades nutricionales de una persona no varían en las estaciones del año. Sí van a variar entre distintas personas, ya sea por la actividad física, si es varón, si es mujer, si es un adolescente, si es un adulto. Obviamente que todo eso hace variar las necesidades y los requerimientos de cada uno. Pero la misma persona en verano y en invierno tiene los mismos requerimientos nutricionales. Entonces es falso que necesitamos un mayor aporte calórico en los días de frío. ¿Qué es lo que sí tenemos o podemos adaptar de nuestra alimentación en el invierno? Es la temperatura, que es lo que nos da la sensación de calor al consumir esos alimentos. Por ejemplo, si vamos a un comercio, a un supermercado, a un almacén y compramos, vamos a buscar uno de los alimentos más calóricos que venda el negocio. Bueno, uno de los alimentos de mayor aporte calórico que podemos encontrar son los helados. Y cuando uno come helado, no le da sensación de calor. No nos da calor comer helado por más que sea un alimento de alto aporte calórico. ¿Qué es lo que sí nos da esa sensación de calor? Alimentos que consumimos calientes. Es la época de las sopas, es la época de los guisos, las cazuelas, las comidas de olla. También este año se ha vuelto la época de la ensalada, pero esa la escuchamos a través de Radio Campamento. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un plato, una preparación, un guiso, una cazuela o cualquier comida de olla que nosotros vamos a preparar para que sea algo nutricionalmente aceptable u óptimo para nuestro organismo? Ni que hablar que siempre es un alimento, va a ser una preparación saludable, dependiendo de qué ingredientes yo vaya a colocar adentro de esa olla. Cuando hablamos de un guiso o de una cazuela, no hay una única receta, no hay una única forma de prepararlos. Cada familia, cada casa, cada hogar, cada tradición tiene el uso, la forma de prepararlos diferentes y con alimentos y con ingredientes diferentes. Por eso es muy difícil decir si un guiso va a ser saludable o no, y porque va a depender de en realidad cómo yo lo preparé. ¿Qué cosas sí tiene que tener y qué cosas no debería de tener una comida de olla para estar dentro de los parámetros de una dieta saludable? Cuando decimos dieta saludable, hablamos de una alimentación saludable, de la comida diaria que sea saludable, no de un tratamiento dietético. En el caso de los uruguayos, en el uruguayo promedio, un guiso o una cazuela suele tener exceso de sal y exceso de grasas. ¿Por qué? Porque le ponemos mucha sal, usamos calditos y cubitos instantáneos como forma de condimentar, que son alimentos que tienen una alta concentración de sal y de grasas, y suelen aparecer altas cantidades de embutidos dentro de la preparación, chorizo, panceta o similares. Entonces, deberíamos de evitar o reducir este tipo de alimentos. Si me preguntan, mi sugerencia es No usar calditos o cubitos instantáneos como forma de condimentar. Evitar el agregado de sal. Y evitar las carnes procesadas, o sea, los embutidos, que eran los que les mencionaba recién. La idea, lo ideal sería que no tengan estos alimentos. ¿Por qué les digo que no los tengan? Y no les digo de repente que lo tenga poco. Porque en esta época del año solemos consumir comidas de olla de manera recurrente y mucho más frecuente que de repente que en las épocas de calor, que en la primavera, que en el verano. Entonces, si yo voy a comer una comida de olla que la voy a preparar una única vez en el mes, por ejemplo, y le puse un chorizo, bueno, capaz que no es tan problemático. Ahora, si en los 7 días de la semana yo comí preparaciones de olla similares 4 veces y todas las veces tenía chorizo y tenía sal y tenía calditos, ahí ya pasa a ser una preparación más problemática por los ingredientes que tiene y por la frecuencia con la que aparece. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta de que sí tenga esta preparación? Bueno, de que sí tenga variedad de verduras, de que no nos quedemos estancados solo en la papa y que tenga solo papa, sino que podamos poner papa, pongamos boñato, pongamos zanahoria, pongamos el morrón, por ejemplo, pongamos cebolla, pero no pongamos solo un poquitito de cebolla y morrón cortadito chiquito para rehogar al principio. Pongamos también trozos un poco más grandes de cebolla y de morrón que nos podamos encontrar en la preparación. Usemos diferentes tipos de zapallos, calabaza o calabacín. Usemos zapallito, pongamos berenjenas, pongamos arvejas. Usemos más verduras, que tenga más contenido de vegetales. Si vamos a utilizar algún cereal, vamos a utilizar, sí, seguramente, algún cereal, arroz, por ejemplo, o fideos, y tratemos de incorporar más las legumbres, las lentejas, los garbanzos, los porotos en las diferentes variedades en las que los podemos encontrar, porotos de manteca, porotos de frutilla, porotos negros. Las legumbres son alimentos de un alto contenido proteico, de un alto contenido de minerales, son alimentos muy nutritivos, con mucha cantidad de fibra, o sea que está bueno que aparezcan en nuestras comidas. Tratemos de utilizar, lo ideal por supuesto que es utilizar algún, si vamos a hacer tipo una salsa de tomates, hacerlo con salsa natural, pero bueno, si no, usaremos alguna pulpa de tomate o algún enlatado, que a veces hay podemos encontrar latas de tomates pelados, pronto los vamos a pisar o a mixear y los podemos usar en nuestra comida. Los condimentos que querramos utilizar y que a cada uno le guste más, si le gusta poner más pimienta, menos pimienta, más adobo, más picante, más pimentón, que me quede más fuertecito o más tranqui, eso cada uno obviamente lo va a realizar a gusto. Entonces, si nosotros hicimos un guiso y le pusimos un poco de arroz, le pusimos lentejas, por ejemplo, y le pusimos un poco de papa, pero le pusimos mucho zapallo, mucha zanahoria, arvejas, y sobre el final de la cocción, para que no se nos deshaga mucho, le pusimos unos trozos de zapallito, nos va a quedar un guiso de verduras y de arroz y de lentejas con un alto aporte de proteínas de las legumbres y con un buen aporte de vitaminas y de minerales. Si le vamos a agregar alguna carne, puede ser carne roja o puede ser pollo, o puede ser pescado también, o puede ser alguna carne de cerdo, siempre tratar de enfocarnos y de buscar cortes lo más magros posibles y que tengan el menor tenor graso posible. Entonces, nosotros nos vamos a diferenciar un guiso o una cazuela en si es sano o no, según cuáles son sus componentes, y eso va a ser la diferencia entre si está bueno que yo lo consuma más seguido o si es algo que tengo que consumir muy esporádicamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niño, iba de vacaciones con mi familia a Paso de los Toros y en Tacuarembó, y siempre preparaban en determinada época del año cazuelas de mondongo. Y en realidad el mondongo se puede comer, no tiene un alto aporte, tiene un medio aporte graso, o sea, es aceptable incluirlo. Pero aquellas preparaciones tenían toneladas de chorizo, toneladas de panceta, mucha sal agregada, y además se le agregaba siempre el caldito de verduras de los cubitos. Era muy salado y era muy graso. Y cuando le preguntás a la gente asocia el mondongo como una comida muy grasa. Pero el mondongo no es el que está aportando la grasa y la sal en esa comida. Es el resto de las cosas que uno pone. Si uno hace un guiso de mondongo y no le agrega cubitos, no le agrega calditos, no le agrega embutidos, le pone verduras, como yo decía recién, y les agregamos más legumbres, nos queda una comida espectacular y no tenemos por qué tildarla o señalarla como una preparación de un alto contenido graso. En la página web de El Inda hay un recetario de recetas uruguayas, recetas tradicionales uruguayas con unas leves adaptaciones a que sean un poco más saludables. Por ejemplo, en el caso de las cazuelas es esto, que tenga más verduras y que no tenga tanto elemento graso y salado, ¿no? Yo le voy a buscar ahora y se lo voy a pasar a Federico para que él lo tenga. Y bueno, capaz que hay algún mecanismo a través de WhatsApp en el que se pueda compartir. Si no, todos lo pueden entrar a buscar. Manual de preparaciones para las familias uruguayas se llama y está en la página web de Linda. Lo pueden encontrar allí con distintas opciones, las comidas de olla, pero otras más también con pequeñas adaptaciones para hacer preparaciones saludables. Les agradezco por el tiempo, les agradezco por la atención. Muchas gracias por mantenerme siempre con la invitación ahí a tiro siempre de Fede o de Melina. Y bueno, cuídense del frío, cuidémonos también de este pequeño rebrote que estamos teniendo del coronavirus. Lavémonos las manos, usemos alcohol en gel cuando no estamos en casa, pero en casa agua y jabón. Mantengamos el distanciamiento físico, por lo menos 1.5 metros, 2 metros. Y usemos tapabocas siempre en los espacios cerrados o donde haya mucho amontonamiento de personas, por más que sean espacios abiertos, siempre con el tapabocas puesto. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos comunicando a la próxima. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestro amigo nutricionista Gabriel, que la verdad se mandó una columnaza. Y ¿cuántos buenos consejos que recibimos, productora? La verdad que el arte culinario no es lo mío, pero es verdad que asociamos el invierno a veces con esas comidas y que depende mucho de los ingredientes que le pongamos al momento de cocinar, la concentración de grasa que tenga. Exactamente, la verdad que sí, muchísimas gracias, Gabriel. Y acá la productora, mientras te escuchaba, se acordó de esta canción que veterano, pero los que tienen más de 30 seguramente que se acuerdan de muy buena manera, porque era algo muy divertido. ¿Usted bailaba, productora? Bueno, es de mi época de mi infancia. Usted me está prendiendo fuego acá en vivo y en directo. Ya no era tan chica. Más o menos. Bueno, vamos a ver si se acuerdan de este tema. Ponerte el gorro blanco, ponerte un delantal, lavarte bien las manos para ir a cocinar. Torta de chocolate. Llegamos al final, la dejamos en el horno un ratito, ¿no? chocolate. Y a todos mis amigos los quiero convidar. Hagamos una torta de choco, choco, choco, choco, chocolate. Sin ensuciarle la cocina, mamá. Hagamos una torta de choco, choco, choco, choco, chocolate. Y a todos mis amigos los quiero convidar. Hagamos una torta de choco, choco, choco, choco, chocolate. Pero qué tema, productora, una torta de chocolate. Mire, la verdad que ahora que se viene su columna, mientras usted nos cuenta esta hermosa historia que va a compartir en Uruguayas Rebeldes, yo voy a ir a buscar algo de chocolate, porque usted siempre tiene escondido algo de chocolate. Lo que pasa es que si lo dejo muy a mano, usted se liquida todo en poco tiempo. Pero muy bien. Y ahora sí, vamos a llegar a Uruguayas Rebeldes, este espacio tan importante en la ensalada, que la verdad es un verdadero placer poder escuchar estas historias recopiladas por Soledad Gago, que tuvimos el gran honor de tenerla el sábado pasado aquí en La Ensalada con una entrevista espectacular. Y hoy la productora tiene armada una historia, nos va a contar la vida de esta mujer que la historia se dedicó a olvidar y hubo una intención específica al respecto. Uh-huh. Y a su vez, luego vamos a tener la participación de Jaque, la compañera de la Escuela 230, porque en su lado actoral está muy vinculada con la historia de esta uruguaya rebelde. Productora, ¿a quién tiene ahí para darnos a conocer? Bueno, hoy vamos a hablar de escuchar un poco de la vida de Irma Avegno, como cierre, entonces después Jaque va a comentar su momento de como actriz vinculada al personaje del día de hoy. Irma Avegno vivió cada día de su vida desafiándolo todo, a la sociedad uruguaya del siglo XX, a la posición de privilegio de su familia, al sistema y a cada regla que se le quiso imponer. Irma torció su destino para poder vivir la vida que ella quiso y no la que habían elegido para ella. Hija de Emilio Avegno y María de Ávila, nació en 1881 y creció en una familia de clase alta y privilegiada vinculada al Partido Colorado. Su padre y su tío ocuparon cargos políticos durante el gobierno de José Valle Ordóñez. Sentía, Irma, una atracción especial por estar siempre en los límites. Se dedicó a los negocios financieros, fue prestamista y se obsesionó con las apuestas en carreras de caballos, en una época en la que las mujeres de Uruguay aún no tenían ningún derecho. Todavía no podían votar ni divorciarse por su voluntad, mucho menos manejar dinero, mucho menos decir lo que pensaban, mucho menos permanecer solteras. Irma fue soltera y además homosexual, y no lo ocultaba. En sus vínculos públicos con otras mujeres, cuestionaba desde el propio cuerpo a una sociedad que aún estaba lejos de reconocer la libertad como un derecho básico. Dicen que a pesar de todo, Irma nunca perdió la elegancia y que, aunque hubiese elegido el camino más difícil, le gustaban los lujos, la ropa, las joyas, los cigarrillos, los lugares reservados solo para unos pocos. Tras una crisis bancaria en Uruguay, en la que Irma se vio involucrada por el negocio de los préstamos, se fue a Argentina, buscada por la justicia uruguaya. Se suicidó en Buenos Aires en 1913. Tenía 32 años. Su muerte, al igual que su vida, sacudió a una sociedad que a comienzos del siglo XX empezaba, de a poco, a despertarse. ¡Qué historia, estimada productora! La verdad que la vida de Irma Beño es muy interesante, porque ella, como acaba de leer Melina, fue una mujer que estuvo vinculada a entramados de poder muy, muy complejos, de una alta burguesía, y ella muere muy joven. ¿En qué año muere Irma Beño? 1913, y nació en 1881. Vivió apenas 32 años. Y una mujer que manejó dinero, que manejó negocios, que le gustaba vincularse en ámbitos que no eran para las mujeres, murió de una forma muy, muy extraña. En un hospital público de Buenos Aires, ella se encontraba en Argentina. Nunca se supo exactamente qué fue lo que sucedió. Hay muchas dudas con respecto a la autopsia. Y todo quedó en el silencio más absoluto. Y esta historia fue representada por el grupo de teatro comunitario que funciona en Giraldez, allí bien cerquita de la escuela 230. Y ya que es una de las integrantes, junto a Graciela Núñez, estas dos mujeres que hacen una propuesta de comunicación notable, como es En el Horno, los días jueves, y los días miércoles, las 20:20, ambas en el Facebook Live de En el Horno. Y justamente hace un par de años representaron Se ruega no enviar coronas, que es la obra que nos cuenta la vida de Irma Beño. Y vamos a ver qué nos comenta Jaque en el día de hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Saludar a la vecina, al vecino. Bueno, es un gusto compartir con ustedes una experiencia hermosa como lo fue la historia de parte de la historia de Irma Beño, ahí con los compañeros de teatro de comunitario Giraldez, del proyecto Esquina de la Cultura de Montevideo, hicimos y actuamos la historia escrita por Dino Armas, Se ruega no enviar coronas, donde allí el escritor habló de Irma Beño en sus últimos 6 días. Desarrolló allí un antes de esa mujer totalmente transgresora. No olvidemos que estamos hablando de la década de 1900, donde la mujer en toda su vida era debía de ser sumisa, debía de ser y más en la alta sociedad, donde bueno, ahí la mujer se debía a estar acompañando y no actuando muchas veces. Bueno, buenas tardes. Tuve la oportunidad de realizar el personaje de Irma Beño y bueno, tuvimos que trabajar sobre cada personaje que en Se ruega no enviar coronas están. Y bueno, personificar a Irma fue un gran desafío, realmente, y llegar a comprender a esa mujer fue algo maravilloso, realmente maravilloso. si bien, bueno, estamos hablando de un drama, de una tragedia que luego aconteció al decir que Irma Beño se mató. Pero bueno, en la historia está así, y ella, una mujer con, no olvidemos que era hija de un diputado, bueno, ahora no recuerdo, diputado o senador de ese momento, donde el presidente era José Valle y Ordóñez. Y bueno, eran de la alta sociedad, ¿verdad? Y ella era una mujer que, bueno, tenía caballos, iba al hipódromo, era apostaba, tenía, bueno, mucha, siempre andaba. Se hablaba de que ella era una mujer que estaba constantemente en negocios, y a su vez, bueno, obviamente no era no se callaba ante nadie, y para muchas mujeres era la envidia o el asombro. Para muchos hombres era el enamorarse de ella, inclusive le llegaron a escribir, ahora no recuerdo, un escritor muy conocido, y bueno, fue algo muy, muy, una experiencia muy hermosa de una gran mujer, porque estoy convencida de que fue una gran mujer. En ese Montevideo que bueno, que era del principio de los 900, de 1900, y que la mujer era mal vista por todas las cosas que, por ejemplo, en este caso realizó Irma Beño. Y aparte se hablaba también que andaba con una amiga, y bueno, también se hablaba de, en ese momento, de que bueno, no tenía ningún hombre, y sin embargo sí tenía una amiga muy íntima, así se decía. Muchísimas gracias, Jaque, por estas palabras, por estos comentarios. Yo presencié la obra en el Centro Cívico Luis Acuesta, allí en Casavalle, y la verdad que estuvo muy bien realizada. Y además del mensaje de la obra y de esta historia de vida, también creo que, productora, y usted va a coincidir plenamente, es esta posibilidad, ¿no?, de que todos podemos emprender lo que nos guste. Porque este grupo de vecinos, junto a Jaque, Graciela, Fernanda, la ex alumna de la 230, que es la integrante más joven ahí del grupo de teatro de la Giraldez, más otros vecinos que comparten esta actividad, ellos se han propuesto diferentes metas y las han logrado. Qué bueno entonces este mensaje también a partir de esta actividad, que obviamente ahora está un poco detenida por el tema de la pandemia, pero que ha dado muy, pero muy buenos frutos. Felicitaciones a toda la barra de Giraldez, y a seguir produciendo obras, a seguir haciendo teatro. No, y bien importante también apropiarse de proyectos que la comuna, la intendencia propone, y que el barrio mismo se apropie y se embandere de ellos y los pueda llevar a cabo, como ese proyecto Esquinas de la Cultura, que ha funcionado en distintos lugares de la ciudad. Exactamente. Y bueno, y ahora vamos a seguir con Uruguayas Rebeldes, y vamos con Blanca, ¿le parece? Esta semana Blanca nos acerca a otras reflexiones acerca de violencia doméstica. Exactamente. Y luego de que terminemos con Blanca, se viene el bailongo. ¿Qué le parece, productora? Bien importante también continuar con estas especificaciones que hace Blanca, que es psicóloga, que es especialista en prevención de situaciones de maltrato y de abuso. Bueno, poner un poquito la mirada reflexiva y después distendernos y disfrutar del bailongo. Me parece muy, pero muy bien. A ver qué nos cuenta Blanca en el día de hoy. Buenas tardes, estimados escuchas de La Ensalada, en su columna Mujeres Rebeldes. Hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que veníamos en torno a la violencia doméstica. Hoy le vamos a dar importancia, si se quiere, a las personas violentas. Que aclaremos, yo trato de hablar de personas violentas porque también sabemos que más allá de que la gran mayoría son hombres los que perpetúan la violencia doméstica, también hay mujeres que lo hacen. Entonces, por eso prefiero designar personas violentas. Vamos a hablar sobre algunas características que estas personas tienen a la hora de comportarse y luego también algunas indicaciones de cómo podemos hacer o qué recaudos podemos llegar a tener si estamos viviendo alguna situación de violencia. Vamos a decir que se consideran personas violentas a todos aquellos que ejercen de alguna forma abuso físico o emocional hacia las personas con las que comparte o ha compartido un vínculo afectivo significativo, ya sea con parejas, exparejas, hijos, hijas, madres, padres, etcétera, ocasionándoles un daño físico, psicológico, social, económico, entre otras cosas. Algunas de las características de estas personas pueden ser la baja tolerancia a la frustración, se enojan mucho cuando las cosas no les salen como ellos quieren, externalizan la culpa, siempre el culpable es el otro, siempre la culpa la tiene el otro, ellos nunca. Tienen una doble fachada, ¿esto qué quiere decir? Que se muestran para las otras personas de afuera de una manera muy sociable, simpática, son muy amistosos, pero a la interna del hogar se muestran como tiranos. Entonces, por eso se hace difícil que las personas de afuera crean que esta persona es violenta, porque él para la sociedad o ella se comportan muy amigables y son solidarios, pero en la interna del hogar son todo lo contrario. Se resisten al cambio, generalmente no les gusta que las cosas cambien, desde las cosas que cambien de lugar, así como las situaciones. Siempre quieren tener todo siempre igual, porque no les gusta tener la posibilidad de perder el control. Minimizan sus actos violentos. Siempre tratan de justificar también que el acto violento que cometieron fue sin querer o lo provocamos nosotros. Actúan con inmadurez, se comportan muchas ocasiones como niños o adolescentes, se dejan guiar por los impulsos, entonces justifican diciendo que son personas atropelladas. En algunos casos se autoagreden para demostrar que ellos también están sufriendo o hacernos sentir que somos nosotros los culpables de esa situación. No les gusta perder el control, como les decía. Siempre viven obsesionados por ejercer el dominio entre las personas y las cosas que los rodean, especialmente sobre sus esposas, mujeres o hijos. Son celotípicos, siempre están obsesionados con la idea de que sus parejas los engañan o que las otras personas también los traicionan. Ejercen aislamiento, ponen el confinamiento social de su entorno familiar, prohíben que visiten otros amigos sin su presencia. Muchas veces son personas que ya en un grado muy grave de violencia, generalmente usa frecuentemente el sexo como señal de poder, recrimina a las mujeres lo que en realidad son sus propias dificultades o faltas o problemas. Hay muchos insultos frecuentemente sexistas, como que la mujer la trata como una cosa, que no sabe hacer nada o que no puede pensar por sí misma. hay una dependencia emocional al mismo tiempo con su pareja, ya sea mujer u hombre. Generalmente dicen esto puede ser fatal cuando la persona decide abandonarlo. Tienen un discurso que dicen él o ella es todo para mí, yo sin esa persona no respondo, no valgo nada y voy a tener consecuencias. Muchas veces entran en estado de depresión y manipulan con la idea de quitarse la vida. Buscan aliados en su entorno, hace proselitismo por sus causas, utiliza a sus hijos de mensajeros o espías. Trata de demostrar a las otras personas que la persona equivocada es la víctima y no él. Genera cierto espionaje. Algunas ocasiones va a buscar formas de seguir, controlar el teléfono, la hora que salimos y que entramos, cuánto tiempo llevamos para llegar a un lugar. Hay cambios de humor súbitos e impredecible. En un momento está bien y rápidamente por cualquier tontería y por cosas sin explicación explotan, y en esos momentos suelen destruir objetos significativos, sobre todo para la víctima o para sus hijos o para las personas que viven con ellos, y al momento pareciera que no lo recordaran, dicen no recordar lo que sucedió. Entonces, muchas de estas situaciones son frecuentes. Si una persona está viviendo situaciones similares, lo bueno sería que en primer lugar es muy difícil poderse salir de ese círculo, como ya lo hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el agresor siempre va a intentar manipular y siempre va a tratar de hacernos responsable de sus conductas y de su accionar. Entonces, si yo soy una persona que estoy viviendo alguna de estas situaciones que hemos descrito anteriormente, ya sea mujer o hombre, niño, adolescente o adulto mayor, lo que tengo que tratar es, primero que nada, contactar a una persona de mi confianza para contarle lo que me está sucediendo. Voy a tratar de mantener al tanto a esta persona de mi confianza cómo se van dando las situaciones. Recordar también que nada se puede hacer a la ligera si nuestra vida corre peligro o nos sentimos inseguros. Lo más lógico y saludable es que vayamos paso a paso y con calma. Primero tomar recaudos. Si yo soy una persona que no puedo manejar económicamente mis ingresos, estoy siendo controlado o controlada en el dinero que entra y sale de la casa porque me lo dejan contado, voy a tratar de hacer alguna cosa para siempre tener algún cambio que guardar en algún lugar seguro, cosa de que si yo me tengo que ir de mi casa o buscar un lugar, tener cierto respaldo económico, así sea para un taxi o para un ómnibus o para hacer una llamada telefónica. También es importante que los documentos importantes de la persona, cédula, partidas de nacimiento de los niños, todo documento de importancia esté guardado en un lugar donde esté accesible, donde esté seguro, para que si surge una emergencia yo los pueda encontrar. Pero es bien importante que tenga personas de mi confianza que estén sabiendo qué es lo que me está sucediendo, porque si algo grave ocurre a esas personas o les llama la atención, sepan a quién llamar, si a la policía o ir a ver qué está sucediendo. También es algo bien importante a la hora de colaborar, que es las personas que vivimos en el entorno social o comunitario, de algunas mujeres o personas que sabemos que están viviendo violencia doméstica, o niños. Estar atentos que si en la casa de mi vecino está pasando alguna cosa extraña, o me llama la atención que mi vecina o vecino hace días que no sale a colgar la ropa o a hacer mandados, ir y preguntar o alertar a la seguridad de la comunidad o a la policía o a alguien de que hay algo raro que está sucediendo. También apoyar a estas personas que viven violencia en el sentido de que no vamos a querer sacarlos inmediatamente de ese entorno, porque generalmente se rehúsan a salir de un momento para otro. Pero sí los vamos a ayudar a que puedan tener acceso a determinadas cosas, ya sea la alimentación, a ir al comunal del barrio o a la oficina de la intendencia o del Mides para plantear la situación, a guardarle los documentos o cosas así que puedan, que la persona pueda sentirse que tiene respaldo y que hay alguien que se preocupa. Todos debemos tener en cuenta en que nos tenemos que ser solidarios y cuidarnos, que las personas que sufren violencia doméstica generalmente no es muy difícil poder salir de ese círculo, es muy difícil abandonar a alguien que se ama, porque son mitos que se crean sobre que a las personas les gusta ser maltratada. No, a nadie le gusta ser maltratado, y mucho menos por la persona a quien yo amo y que me dice que me ama. Lo que las personas quieren es que esa persona deje de maltratarnos, deje de abusar de nosotros, pero aún así la queremos seguir queriendo. Entonces muchas veces es difícil que se quieran salir, que quieran abandonar a esa persona, y más si nos dice que se pone enferma. Entonces, es tratar de ayudarlos a que puedan entender que la situación que están viviendo no es normal, que es una situación que pone en riesgo incluso su vida. Entonces, es ayudarlos entre todos a hacer la denuncia principalmente. En nuestra legislación se prevé y las autoridades aceptan que los vecinos o alguien, si yo sé que alguien está pasando por una situación de estas, perfectamente puedo ir y hacer la denuncia anónima. No necesita la persona misma ir a hacer la denuncia, lo puede hacer un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Y luego siempre estar alerta desde una posición de escucha y de acompañamiento. No debemos juzgar bajo ningún motivo la persona que viene y nos dice que está viviendo una situación como esta, sino todo lo contrario, debemos decirle que se tranquilice, que vamos a buscar la forma de poderla ayudar y que los vamos a acompañar en todo momento. Hay que tener en cuenta que si estás pasando por una situación de violencia doméstica o violencia en tu pareja, tenés que saber que una relación sana de cualquier índole, donde yo soy el responsable de mis pensamientos, soy el responsable de mis sentimientos y de mis acciones. Y que el otro es responsable de sus pensamientos, de sus sentimientos y sus acciones. Cada uno es responsable de sí mismo por lo que hace, lo que siente, lo que piensa y lo que dice. ¿Sí? Solo así se basa una relación sana. Así que te invito a que lo pienses para poder ir visualizando si estás viviendo alguna de estas situaciones y puedas pedir ayuda a las personas que te brindan confianza o a las instituciones que tenés cerca de tu casa o de tu trabajo, o que lo hables con un compañero, que seguramente vas a encontrar un aliado para que te ayude. Muchísimas gracias, Blanca. La verdad, hermosa participación, qué claridad conceptual. Cuántos ejemplos para poder reflexionar, para poder entender este fenómeno de la violencia de género, de la violencia doméstica, que sucede puertas adentro y que es el hogar, es el lugar que uno dice, bueno, es el lugar de cuidado, de protección, de bienestar. Muchas veces es el calvario, el lugar de padecimiento. Y esto es una verdadera pandemia, porque la violencia de género, la violencia doméstica, es una pandemia que sufre tanto la sociedad uruguaya como en el mundo entero. Exacto, es bien importante también pararnos a veces a reflexionar sobre estas temáticas y estar atento a las necesidades de aquellos que tenemos cerca, porque quizás la violencia no la padecemos nosotros a la interna de nuestro hogar, pero sí podemos tener esa mirada que visibilice, que haga compañía a quienes lo necesitan. Así que gracias, Blanca, por tu aporte del día de hoy. Vamos a cerrar este espacio con esta canción.

consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Aquí teníamos complaciendo a Daniel, Zafar de la Vela Puerca, una banda que ya cumplió los 20 años. Sí, una propuesta más rock and rollera hoy. Exactamente. ¿Sabe quién está en la audiencia que también es rock and rollera? Pero alguien muy cercano a usted. Sí, quiere que yo le adopte, pero yo le dije que no. ¿Sabe quién es? Dígame. La maestra Ana Clara, que ya nos sintoniza y se suma a la propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento y que seguro está moviendo a Carmela. Exactamente. Carmela, empezá ahí a mover las cachas porque... ¿Qué es lo que se viene, productora? Este espacio más distendido, más de pachanga, la... ¿Qué? No. El artículo masculino. Ay, pensé que era la pachanga. Me quedé como enganchada en esa época. ¿Se acuerda cuando bueno, se vino la pachanga? Pero no, se vino el bailongo. Se viene el bailongo y precisamente... ¿Usted está hablando de tiempos pasados? Sí, tiempos pasados, tiempos que supimos gastar pistas. Bueno, muy bien. Y mientras vamos a empezar el bailongo, hoy usted pidió una canción que fue Torta de Chocolate y le respondieron. ¿Quién le respondió? Me respondió la maestra Alejandra Lambach y dice que ella prepara una torta de chocolate de chuparse los dedos, cosa que yo necesito verificar. Por lo tanto, cuando volvamos a clase, vamos a pedirle a Leandro que nos haga llegar esa torta de chocolate para comprobar que lo que dice Alejandra es verdad. Pero muy bien. Y ahora sí, vamos a arrancar con todo este bailongo con un tema que, la verdad, mire que hacía sacudir las cachas. Que te pica la manito, sí, señor. Que te pica el ombliguito, sí, señor. Que te pica la boquita, sí, señor. Que te pica los ojitos, sí, señor. Que te pica el qué, que cómo se mata y dice y se mata así. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Comenzamos con el plan. ¿Saben quién llegó? ¿Quién? El alacrán. Se siente en una mesa, pide una cerveza. Es hora de bailar. ¿Con quién? Con ese. Enseguida la mesa, dejo el trago y yo me paro. El mozo dice otro. Yo le contesto claro. Es el alacrán que te pica y va. No es ningún proyecto para estar. Nadie se atreve a llamarle el veneno. Y chivirín, chivirín, yo. Mira una jeva y también ella me mira loquísimo. Y va Sandy el palomo a bailar contentísimo. Me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regalo un trompón y comida va para su casa. Por el malecón con el tiqui tiqui taqui tiqui del musicón. Anda cero millas y no usa el cinturón. Y fue quien le quitó la morena al tiburón. En cuestión de mujeres se le dicen el gran. Tiene mola de cangrejo y pica. que les da lo que ellas necesitan. Oh my God, pero esa alacrán sabe más que el tiburón. Oh, millones. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Y contigo a ti te dio andando en los callejones. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito. poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Productora, ¿cómo suena esto? La verdad que estamos haciendo un ensayito de la noche de la nostalgia, ¿qué le parece? Pero mire, la verdad que me parece espectacular. Teníamos Proyecto 1, precisamente, también escuchábamos a Sandy Papo y a el otro grupo en el medio, que ahora no recuerdo, pero a estos temas... Bien de 24 de agosto. Exactamente, bien que nos hacían movernos para un lado y para otro siguiendo distintas coreografías. ¿Sabe que Gonzalo, el director de la Aldea 230, dice que cada vez que en un baile o en un cumpleaños suena Sandy Papo, explota todo? Mucho que... mejor así, porque anima a levantarse, a bailar, a disfrutar. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir por ritmos caribeños. A ver. ¿Qué eligió ahora? Bueno, vamos a escuchar acá a pedido de la productora, La Máquina. Nadie se muere por un amor que te haya tronchado en tu vida, que te habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida. We'll be right back. ¿Qué apretó, productora? Usted está tocando cualquier cosa, se sale de la música y después me echa las culpas a mí. Pero qué increíble. La verdad que la rapidez de los dedos hizo que fuera rápido de más. Productora, ¿qué más tiene por ahí? Tengo para decirle que está Claudia también en la audiencia, compañera auxiliar de la 59, sintonizando Radio Campamento. Blanca nos comenta que le hace acordar esa música a las canillas libres de Oz, canilla libre de cerveza, en otras épocas de nuestras vidas compartidas. Y bueno, vieron que las canciones siempre quedan guardaditas en nuestra memoria emotiva, y a veces las escuchamos y asociamos con lugares, con perfumes, con situaciones. Exactamente, la verdad que sí, es parte de esa memoria afectiva que tenemos, que nos lleva a asociar un tema, un acorde, un aroma a momentos muy especiales de nuestra vida. ¿Sabe que en Aiguá es lo que más esperan es el bailongo? Y los complació hoy temprano con canto popular que le debía del sábado pasado. Es verdad, y también debo algo de Ágata, creo, por allí. Y bueno, va a tener que ponerse a los corrientes. Exactamente, pero ahora sí vamos a seguir con lo que estábamos escuchando y prometo no tocar mal las perillas, por favor. ¡Suscríbete! vida de este hombre, productora? Bueno, le voy a contar que nació en San Juan de Puerto Rico en el 71. Es uno de los referentes en cuanto al merengue. Canciones conocidas como Suavemente, Tu Sonrisa. Actualmente vive en Nueva York. ¿Y a qué se dedica? Supuestamente sigue cantando. Tiene 3 hijos, Alanis Thaís, Elvis Francisco y Génesis Vitoria. Como datos que aparecen en Wikipedia sobre Elvis Crespo, que en realidad no era Crespo, era Lacio, y que tuvo como un boom por los 2000 y poco, ¿no? Antes, sí, sobre comienzos del siglo XXI, podría... El hombre usaba bastante la planchita. La verdad que se estiraba y marcaba un antes y un después en los bailes, porque era como una cosa efervescente cuando empezaba a sonar Elvis Crespo con su Suavemente, con su Píntame, con su Princesita, entre otros grandes éxitos que se escucharon por aquella época, pero la verdad que ahora se escucha más bien poco. Exactamente. Y estamos en la audiencia conectados con Leandro, Alejandra y Emilia. Sí. Y sabe que Alejandro se muere con este, Alejandro. Ay, Leandro, Dios se muere santo. Con este cantante. Sí, no es puertorriqueño. No, es del cerro. ¿Dónde está el barrio o la calle Puerto Rico? Exactamente. Enamorarme así por completo, definitivamente tuve que perder. Eres tan bella, tan buen amante, obsesionante, la más perfecta de todas las mujeres que en mi vida conocí. Enamorado estoy de ti por completo. Te amo cuando me miras, cuando sonríes, siento que amor. Si tu novia te ha dejado, andate al bar de la esquina, pedí un planetón cortado y sufres de mal de amor. Eso es. Si tu novia te ha dejado, andate al bar de la esquina, pedí un planetón cortado. Eso siempre recomiendo, pa' las penas mitigar. Y en una semana, hermano, te juro vas a olvidar. Eso siempre este claretón cortado precisamente de Los Fatales. Y ahora le vamos a dedicar a nuestra amiga que llegó a Tacuarembó, que Mirita la estaba esperando. ¿Y qué pasó cuando entró lo de Mirita? Estaba escuchando Mirita Radio Campamento y Malena se sorprendió porque creyó que se habían olvidado de ponernos en sintonía. Pero muy bien, Malena, este tema para todos ustedes. Con chocolate, todo el mundo a la cancha. Arriba, arriba, Malena. Bien, arriba, Malena. A bailar, así, así, así. Arriba, Malena. Malena, que está tocando plena, que pasa Malena, que queda sentada. Malena, que está tocando plena. ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué quieres hacer? Arriba, Malena, tú siempre bailas plena. ¿Qué pasa, Malena? Que está tan enojada. ¡Y arriba, Malena! ¡Con el choco! ¡Malena! ¡Malena! ¡Malena! Bárbaro, qué buena música, cómo estamos bailando, productora. La verdad que sí, bien para ponernos en movimiento porque está fríísimo, creo que en cualquier parte del país está frío, no solo en Tacuarembó, Malena, así que a moverse para sacarse el frío. La verdad que sí, en Tacuarembó se siente el frío. Y bueno, como si usted va para Arachari también siente frío y si va para Artigas estos últimos días también estaba fríísimo. La verdad que sí, se siente y se siente. El norte es así, o hace mucha calor o hace mucho frío. Sí, sí, la verdad que estos tiempos igual nos dio como un pequeño veranillo, pero dice que vuelve y vuelve con todo el frío. La verdad que sí. ¿Y quién tenemos ahí que está eufórica, bailando, sin parar? Bueno, Ana Clara ya sintoniza y ya empieza a hacer sus pedidos. Un pedido bien villa. En este caso pidió Los Negroni, así que Ana Clara, te vamos a complacer con tu pedido. La orquesta ahí de Piedras Blancas Manga. Sí. ¿Cómo suenan estos muchachos? Para vos, Ana Clara y Carmela, Los Negroni. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son siete que van por cien. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Por la yute sea mayor que yo. Y toda la vida lo que tu mamá te dio. Prende el fuego a tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañador, hace el sudor. Ven, bailame, no me digas que no. Dale, pégate, comiénzate, agarra, romper cintura. Muévete, sacúdeme ese rico cuerpo con locura. Suelta el ritmo, mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Cantan estos muchachos, productora. Ana Clara, lo que más le agrada son los dientes del cantante. Pero mire, la verdad que es una cosa rarísima lo que pasa en la ensalada. Bueno, pone en evidencia los gustos más variados del público. Pero mire, estamos hace 2 horas y media transmitiendo. Mm. Hemos pasado, recordando las Copa América de Uruguay, las últimas 2 que ganó. Hemos escuchado al licenciado Gabriel con sus consejos sobre la alimentación en invierno. Escuchamos de parte suya la historia de Irma Beño y a Yaque, lo que nos contó interpretando ese personaje. Escuchamos a la amiga Blanca con sus definiciones tan interesantes sobre violencia doméstica. Y después de 2 horas y media aumenta la audiencia. Usted sabe clarito que cuando empieza el bailongo sintoniza mucha gente y se engancha a estos últimos minutos de la ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Mire, para mí están trayendo gente de otras radios, inclusive. Sí, bueno, no importa. Bueno, y ahora sabe que acá tenemos que Rubén, que nos escucha mientras trabaja. Qué bueno, Rubén, lo que tú nos decís de que estás escuchando mientras trabajás. Qué lindo que es cuando uno está cumpliendo con sus tareas laborales poder escuchar radio. Exactamente. Y Rubén acá nos dice que él, que era asiduo al Interbailable, dice que se acuerda que anunciaban que iba a venir Elvis Crespo, parece medio golazo, y en realidad nunca vino nada, era pura mentira. Y también se recuerda a él que en otra ocasión se corrió el rumor en las radios de que había fallecido, pero eran pura mentira, tanto lo del fallecimiento de Crespo como que iba a venir al Interbailable. Usted anduvo por el Interbailable, no, productora. No, señor, usted está equivocado. Mire. Y le voy a decir que en la audiencia está una persona que vive en Estados Unidos. ¡Opa! ¡Internacional! Exacto. Saludo para Mara, que está escuchando Radio Campamento. Chiquitúe. Chiquitúe, exactamente. ¿En qué ciudad está? Bueno, es una buena pregunta porque la verdad no se la puedo contestar. Veremos en breve si podemos satisfacer su curiosidad. Bueno, y justamente Rubén nos pedía este tema de Los Fatales. Dale, sí que el tema mueve, sí. Baila sin que tengas ver con quién. Baila hasta que quedes rendido. No, no, no. No pares de bailar. No, no, no. No pares de bailar. No, no, no. No pares de bailar. No, no, no. No pares de bailar. No, no, no, no pares de bailar. No. qué rico. Productora, no pare de bailar, productora. Usted parece un torbellino acá. ¿Sabe qué me hace acordar? Mm. El demonio de Tasmania, porque da vueltas y vueltas y vueltas, productora. Bueno, usted sabe que el baile es una de las actividades que más disfruto. Me he visto un poco atada en esta época de retorno a la presencialidad porque tengo que estar adentro del salón y separada de los niños, si no ya estaría haciendo alguna coreografía en el patio. Exactamente. Mientras bueno, sonaba esta canción, nos escribió la mamá de Cintia y nos cuenta que mientras Rubén trabaja, ella está cocinando y bailando al son de la música mientras Cintia está acostada. Pero Cintia, levántate. ¡Qué temprano, Cintia! Capaz que está ahí con el celular alguna cosa y recostada, no tan acostada. Me parece muy bien. Un beso enorme para nuestra águila, Cintia. Exacto. Voy a decir una cosa. Mara, sí, Chiquitúe, como Chiquitúe, le dice usted, está en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos. Bueno, le mandamos un beso enorme. La pregunta para Mara es, Virginia, el estado de Virginia ya queda del lado este o del oeste. Bueno, tiene que esperar porque vio que esas todo demora acá. Usted no pregunta y hay que andar indagando. Pero mire, vamos a repasar. Mm. Piense, tenemos oyentes en Aiguá, en Tacuarembó, en Flores, en el centro, en Pocito, que está ahí Elena escuchándonos al firme. Contra la Rambla. Exactamente, contra la Rambla Quique. Elena, que además no sabía que estaban los Negroni, que son medios vecinos nuestros. No sabía que existía un grupo con ese nombre. Imagínate, Elena, ¿por qué será el nombre, no? Exactamente, bastante es oscuro los muchachos. También hay gente en La Blanqueada, en Piedras Blancas, así que este programa suma y suma gente de distintos lugares. Está dando vuelta al mundo. Exactamente. Y en el Parque Rodó también, con sí, la barra de las Águilas del Parque Rodó. Exacto. Bueno, estamos ya llegando poco más que al final y justamente otro barrio, Paso Molino, Prado Norte, allí que nuestro nutricionista Gabriel se conectó un poquito tarde debido a que estaba en algunas vueltas precisamente y nos pide este tema cuando iba a Bantix allá en General Paz y Caramburú. Bailaba mucho esta José María Paz y General Paz y cuál, Caramburú era para mí. Ni idea, nunca fui a ese lugar. Es que era muy lejos para usted. No, y aparte vio que hay una diferencia de edad ahí que puede marcar distintos boliches para distintas épocas. Bueno, vamos a ver qué pidió el nutricionista. Bueno, a ver. Y bueno, todo el mundo haciendo palmas. Porque aquí está sonando. Para mí. Que escuchábamos de precisamente Caribe con K cantando para mi gente. Cuéntenos qué averiguó de Virginia. Que se encuentra al este de Estados Unidos, tiene gran costa sobre el océano Atlántico y que tiene una de las playas más atractivas de Estados Unidos. Qué bueno, y es uno de los 13 estados fundadores, porque Estados Unidos surgió sobre lo que conocemos como el país. Los 13 estados fundadores están ubicados sobre el este, sobre el océano Atlántico, que fue esa zona a la cual llegaron primero, no los ingleses. ¿Quién llegó primero a esa costa este de Estados Unidos? ¿Sabe quién, productora? Sí. Los holandeses. Mire usted. Y el primer nombre de Nueva York no fue Nueva York, fue Nueva Ámsterdam. Mire usted. Exactamente. Luego, los Estados Unidos, los americanos, cuando se independizan de Inglaterra, comienzan a extenderse hacia el oeste. Y la costa oeste sobre el Pacífico había una fuerte presencia española. Precisamente eso determina los nombres de muchas de las ciudades de la costa oeste. Por ejemplo, Texas, Los Ángeles, San Diego, San Francisco y un montón de otros nombres que son oriundos de los españoles. Son nombres provenientes de la invasión española. Al final predominó la cultura anglosajona. Exactamente. Igual una mezcla importante en la actualidad de latinos, por eso es que la audiencia de Mara representa ese 8.5% de la población de Virginia es latina. Mire qué dato interesante. Un saludo enorme. Y volvemos al Uruguay y nos está escuchando la directora general de Radio Campamento, María Elena Inela, y vamos con esta charanga de Grupo Queguay. Aquel conjunto tan, pero tan famoso, Sanducero. Aquel que quemaban los cuerpos y los hundía de pasión, solamente quedaban cenizas, y ahora ya ni eso, el viento se las llevó. Decirte que me voy y que más nunca tú me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma nuestro amor se disolvió. Si salía agua, nuestro idilio se volvió. ¡Eso! ¡Eso fue! Si salía agua, nuestro idilio se volvió. ¡Ay, ay! Pero no olvides que jamás se ha de borrar en nuestro amor aquello. ¡Rema, rema, bandolera! Con torombolo. Vengo a decirte que me voy y que más nunca tú me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. La promesa que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma nuestro amor se disolvió. Si salí agua, nuestro idilio se volvió. ¡Eso! ¡Eso! eso fue. Y salía agua, nuestro niño se volvió. ¡Ay, ay! ¿Y de dónde está el fuego de nuestro amor? ¿En qué esquina lo olvidaste? ¿Dónde fue la pasión? ¡Dímelo! Dime si te acostumbras a vivir sin mí. ¿Cómo harás para olvidar cada instante de aquellos? De aquellos, ¿sabes? ¡Dímelo! Y escuchamos Grupo Qué Guay, Sal y Agua, bien charanga del interior. Y nuestro idilio se volvió. ¡Oh, qué idilio, productora! Exactamente, llegando casi al final de nuestro programa de La Ensalada por el día de hoy, nos pusimos medios... románticos. Románticos con el idilio y con este grupo Qué Guay que supo mover a las poblaciones del interior cuando iba a tocar en vivo los distintos bailes o fiestas bailables, como se decía antes. Exactamente. Agradecerle absolutamente a toda la barra de La Ensalada y de Radio Campamento que nos han escuchado a lo largo y ancho del país y en el mundo. La verdad, desearles que culminen muy bien este sábado, que mañana tengan un feliz domingo todos y todas. Agradecer a nuestros columnistas, a quienes compartieron su conocimiento y sus opiniones para enriquecer la reflexión, el pensar, el disfrutar una ensalada, porque acá tenemos de todo, gritamos goles, reflexionamos sobre los principales temas de nuestra sociedad, bailamos, la verdad que es completísimo esto. Es una ensalada bien variadita. La verdad que sí. Agradecerles muchísimo nuevamente, desearles un gran fin de semana, un mejor comienzo de semana, segunda semana, valga la redundancia, de vacaciones de invierno, de vacaciones de julio, o sea que tenemos para descansar un poquito más, y a cuidarse con el frío. Recordemos lo que nos dijo el nutricionista en cuanto a las comidas, cómo cuidarnos, no es necesario comer más porque hace frío, eso es un mito, y bueno, y a disfrutar de las cosas lindas que tiene el invierno. Exacto, y invitarlos para la participación para el sábado que viene, 18:30, en la siguiente ensalada. Exactamente, porque este miércoles tampoco vamos a tener de Túnica y Moña, estamos de vacaciones, y el próximo sábado a las 18:30 vamos a encontrarnos nuevamente en la ensalada. Y para finalizar, vamos a cumplir la deuda que tenemos con el zapatero de Aiguá. Bueno. Que pidió el sábado pasado un tema de la grande del interior, de Ágata. Y con este tema que complacemos al zapatero, nos despedimos muy, pero muy, pero muy feliz domingo y a disfrutar de la vida. Por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo hablar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Quiero que me entiendas todo lo que digo, quiero que lo escuches en esta canción. Todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido si no encuentro el brillo de tu dulce voz. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Ágata, te amo, amor.